aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hoy es 30 de enero de 2018 y estamos una semana más emitiendo para todos vosotros, para toda España, para toda Europa y para los europeos que nos escuchan desde algunos países de Hispanoamérica e incluso otros países del mundo. Una semana más estamos aquí con vosotros en Aquí la Voz de Europa. Se reunieron hace unos días en la cumbre de Davos Angela Merkel y Emmanuel Macron, los presidentes de Alemania y de Francia, y pidieron más Europa contra el populismo. Realmente esta propaganda contra el llamado populismo pues es ya bastante curioso, ¿no? Porque en el populismo se está englobando todo lo que más o menos va en contra de este régimen de la Unión Europea, pero en teoría la misma palabra lo dice, ¿no? Populismo del pueblo, en teoría un movimiento del pueblo, y para el pueblo debería ser algo positivo, no algo criticable para esta gente, a no ser que lo vean como una amenaza, porque justamente ellos no gobiernan para el pueblo, sino para las élites de Europa y sobre todo del extranjero, ese Washington, ese Nueva York, esos Estados Unidos que fueron realmente los que diseñaron, los que financiaron y los que idearon la Unión Europea en ese pacto que hicieron con las élites francesas y alemanas, por el cual estas élites apoyaban la política internacional de Estados Unidos y a cambio el país norteamericano cedía prácticamente el monopolio del poder dentro de Europa a Francia y Alemania. Y vemos que desde el año 1945 esta pauta se ha ido repitiendo año tras año, incluso ahora que hay una cierta ruptura, un cierto distanciamiento entre el núcleo duro de la Unión Europea y el gobierno de Estados Unidos desde que ha llegado al mismo Donald Trump. Estas élites franco-alemanas que han apoyado todas las guerras de Estados Unidos de estos últimos años, especialmente la de Libia y la de Siria, cuyas consecuencias hemos acabado pagando todos los europeos. Esas oleadas masivas de africanos y de musulmanes que han entrado por la puerta que justamente Francia y Alemania les han abierto, están poniendo en peligro la misma supervivencia de Europa. Ya es de risa que tengan que ser Angela Merkel la que nos metió la invasión de los llamados refugiados y que tenga que ser Macron, el chico de los Rothschild y el chico de Arabia Saudí, el que nos diga que quieren más Europa cuando realmente lo que están haciendo ellos es no solo conseguir más Europa, sino menos Europa o directamente están destruyendo Europa. Macron, que llegó al poder frente a Marine Le Pen gracias directamente al voto musulmán. Recordemos que el Consejo Islámico de Francia pidió directamente a todos los musulmanes de este país que votaran a Macron. Y es lo que hicieron los imanes de todas las mezquitas de Francia, pedir el voto para Macron. Y nos tenemos que creer que este hombre que está ahí gracias al voto musulmán ¿va a hacer algo bueno por Europa? Pues evidentemente no. Es curioso cuando Merkel dijo en Davos que el multilateralismo era algo bueno. Desde luego no será el que ella practicó durante la crisis de los refugiados, en la que ella, por su cuenta, sin consultárselo absolutamente a nadie, decidió que había que meter a más de 1 millón de musulmanes, primero en Alemania, y luego repartirlos por cuotas por toda Europa. También la misma Merkel dijo en Davos que el proteccionismo es una mala idea porque refuerza el egoísmo nacional. Ya es bastante curioso que diga esto una señora que está practicando de continuo el egoísmo nacional a favor de las élites financieras alemanas. ¿Qué fue sino el euro? Sino una herramienta para favorecer a estas élites. El euro que fue una devaluación encubierta del marco alemán y, por lo tanto, pues una especie de proteccionismo indirecto para fomentar las exportaciones alemanas. Así que esta señora, pues pocas lecciones puede dar de proteccionismo, porque es justamente lo que ella está practicando. Así que esto es lo que hay en Europa Occidental, Francia y Alemania, con sus presidentes traidores, siguiendo con lo que nos ha traído al mismo punto en el que estamos ahora, esta Unión Europea dentro de la cual no hay salvación posible. La salvación nos la están marcando los pueblos de Europa del Este. Hasta el propio George Soros ha admitido su derrota ante la Rusia de Putin y acepta que Rusia y Europa del Este de momento sigan por su propio camino, como hemos visto hace unos días en la República Checa, donde Miloš Zeman, un político prorruso, proeuropeo, antiinmigración masiva y antiislamización, ha llegado al poder. Otro país más se suma a la resistencia europea, otro país más se suma a la resistencia antiglobalista y finalmente, y en definitiva, podemos decir que la liberación de Europa está más en marcha que nunca. Europa del Este se liberó del imperio soviético comunista que la había esclavizado y muy pronto Europa Occidental también se liberará del imperio masónico globalista que la esclavizó en 1945. Es verdad que es más difícil ver el papel destructivo de Europa Occidental, de la Unión Europea. El comunismo te mataba a golpes directamente y te hacía reaccionar. En cambio, este globalismo masónico te mata, pero drogándote, te adormece, te anestesia, y parece que no te das cuenta ni siquiera de que estás muriendo, pero al final el instinto de supervivencia te sale y los pueblos de Europa Occidental esperemos que muy pronto sigan el ejemplo de los pueblos de Europa Oriental y que Europa, toda unida, desde Portugal, como suele decirse, como decimos nosotros, desde Lisboa hasta Vladivostok, Europa por fin sea un territorio libre y soberano de estas fuerzas extranjeras que la están esclavizando. Nada más, noticias y empezamos el programa. El 1% de los más ricos del mundo se llevan el 82% de la riqueza que se crea. Los españoles hacen una media de 3 millones de horas extras a la semana no remuneradas. Polonia es el país más seguro para las mujeres de Europa continental. Los ricos en España cuadruplican su riqueza sobre los pobres tras la crisis económica. Tres turistas españolas son agredidas sexualmente y atracadas en Senegal. Un estudio oficial cualifica en 90.000 millones la factura de la corrupción. Hallan una sociedad secreta con gente del FBI y justicia para echar a Donald Trump. Mohamed es el tercer nombre más popular para los recién nacidos en Viena. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, tras la introducción y tras leeros las noticias, estas crónicas de negras de España y de Europa, pues pasaremos a debatir sobre la actualidad nacional, europea e internacional. Está aquí con nosotros, como cada semana, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué tal? Hola Miguel, y un saludo como siempre a todos nuestros oyentes de aquí La Voz de Europa. Y después de una semana sin estar con nosotros, vuelve otra vez aquí La Voz de Europa, Vicente Estarelles. Hola Vicente. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes a los dos y a nuestros oyentes. Y sí, soy como las lagunas, los ojos del Guadiana. Vengo y desaparezco por necesidades personales. Sí, gracias. Bueno, la verdad es que lo hemos comentado ya en otros programas, vemos con preocupación e indignación los que no somos vascos, el problemón que están teniendo el pueblo, la población vasca, especialmente en Bilbao, con todo tipo de bandas multiculturales, algunas incluso de menores de edad, que directamente están aterrorizando especialmente la ciudad de Bilbao. os comentamos en otro programa, ese asesinato de directamente de un exfutbolista, esa paliza en un metro de Bilbao que le rompió directamente un ojo a un joven de 23 años, el asesinato terrorífico de una pareja de ancianos de 87 años en el barrio de Ocharcoaga, la agresión sexual múltiple a una menor de edad en Baracaldo y, en definitiva, docenas y docenas de pequeños y grandes delitos que están directamente aterrorizando a la población, una población que, por lo menos, después de este asesinato de estos dos ancianos, ya empieza a quitarse el miedo y a salir a la calle a protestar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en Bilbao? ¿Por qué se está convirtiendo esta ciudad vasca en uno de los epicentros de la delincuencia de toda España? Se ha publicado esta semana una noticia en la que se relatan pues estas bandas de criminales multiculturales, mayormente formadas por inmigrantes, y la verdad es que el número es enorme. Están los Favoritos, que es una pandilla de marroquíes, están los Intocables, que son sudamericanos, luego están The Ghetto Family, están los Viseras Negras, y los últimos son la Juntilla Mala, que también son en su mayoría hispanoamericanos o sudamericanos, mejor dicho. Y bueno, pues la verdad es que preocupante, porque actúan con una violencia totalmente fuera de control, roban, apalean, agreden sexualmente, llegan a matar. ¿Y qué está pasando? Pues lo que está pasando es que los vascos están pagando una doble traición. La traición de todos los gobiernos de España desde hace más de 20 años, que han llevado a cabo una política de inmigración totalmente desastrosa, de puertas abiertas, sin llevar a cabo ningún tipo de control. Y la segunda traición es la de su propio gobierno, un gobierno aparentemente separatista vasco del PNV, que aparentemente dice defender la cultura vasca, la población vasca y todo lo vasco, pero vemos que está directamente gobernando contra los vascos y favoreciendo a esta población extranjera, especialmente a través de la ya famosa y tristemente famosa RGI, la Renta General de Inserción, que es una paguita que el gobierno vasco entrega a todo aquel que cumpla una serie de condiciones y que por su naturaleza es básicamente y en exclusiva se destina a inmigrantes. Por lo tanto, se ha producido un efecto llamada masivo y brutal para todo tipo de inmigración, especialmente islámica, que están yendo en masa a la región vasca para cobrar esta paguita, y esto está teniendo sus consecuencias, que la delincuencia que llevan este tipo de población pues la está pagando la clase trabajadora vasca. La verdad es que es un problema del que tenemos que preocuparnos, porque lejos de aprender la lección, la clase política del resto de España está repitiendo los mismos errores, y vemos que esta renta general de inserción se está aprobando una detrás de otra en todas las regiones de España, por lo que pues muy pronto, desde aquí ya podemos predecir que esta situación de terror que están viviendo los vascos, especialmente en Bilbao, muy pronto la vivirán el resto de españoles en el resto de regiones. Sí, en Valencia tú ya lo has dicho, hace poco lo vivimos en la prensa valenciana, esos 530 euros que la alcaldesa Mónica Oltra va a poner a disposición. La vicepresidenta de la Generalidad. Correcto, me he equivocado de cargo. Pues eso, la señora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana va a puesta a disposición de cualquier extranjero, da igual el tiempo que lleve viviendo en la Comunidad Valenciana. Y eso, abundo un poco en el argumento y comento que es evidente que, mira, cuando a alguien le dan las cosas tan fáciles, se aburre, el que no trabaja se aburre, el que produce trabaja, tiene su ocupación y pasa el tiempo. ¿Y a qué se dedican los pienoar, por llamarlos de alguna manera, los invasores que han venido a España a vivir del cuento? Se aburren. ¿Qué hacen? Salen a la calle, se pasean. En el otro programa comentamos eso, tienen esa renta, les da pues eso, el poder ir vestidos. En las fotos se ven, no se esconden, publican sus fotos por internet. Hace poco apareció un vídeo en el que se los veía cantando, pegando palmas en el metro, haciendo una cancioncita, y al final de la canción te ves como uno de ellos se levanta, uno que lleva la voz cantante, que está, se levanta, echa mano al bolsillo, saca una navaja y la empuña, no la enseña, la empuña, abre la hoja y la enseña a la cámara del vídeo. Si eso no es una amenaza, pues eso, que venga Dios y lo vea. Los tenemos ahí, se han enquistado, no trabajan, se aburren, viven del cuento, Y como además tenemos una legislación, si ya es permisiva con la gente, con los menores esto ya está alcanzando el grado de la sumisión. Una persona por ser menor ya tiene derecho casi a cometer cualquier delito y pasa casi impunemente a ser internado en un centro social en el cual se le tutoriza un poco, del que ya sabemos por otros casos que se escapan y continúan delinquiendo, con lo cual lo tienen muy fácil. Ya te digo, no trabajan, no producen, tienen su paguita, se aburren y cuando se quedan sin dinero optan por obtener más de la manera más sencilla. Trabajar es muy jodido. De hecho, uno de estos menores, el año pasado, no sé si era menor o algo mayor de edad, pero sí que sé que estaba viviendo de un centro de acogida de inmigrantes en la Diputación de Vizcaya, y en una de sus salidas directamente violó a una chavalita vasca de 14 años en Lejona, en Vizcaya. Fue detenido y de manera increíble el juez que instruía el caso le dejó en libertad, directamente le dejó en libertad, instándole a que volviera a presentarse más tarde, y por supuesto que hizo el joven, que era un marroquí, se fue por patas de Vizcaya y se largó, y no sé si más adelante fue detenido, pero desde luego, de manera increíble, a un presunto violador el juez le dejó en libertad, increíble. Yo me gustaría, pues la verdad es que, remarcar lo que habéis dicho, hablando del problema de la inmigración, hablando también de los problemas que causan pues estas leyes que tenemos tan permisivas con el comportamiento de menores delincuentes, pero sobre todo señalar algo que ya hemos hablado otros programas, y es que esto es el llamado País Vasco, la llamada Euskal Herria, la llamada Euskadi, donde se supone que hay miles de gudaris que salen a la mínima a la calle para defender el País Vasco. ¿De verdad este es el País Vasco o la Vascongadas, que sería el nombre adecuado, el nombre histórico, las Vascongadas, que queréis para vuestros hijos? Clarísimamente se demuestra esta teoría que nos habréis oído hablar y comentar tantas veces, que por el hecho por la fuerza de los hechos, pues ya lejos de ser una teoría es una ley. Los separatistas no son nacionalistas, son traidores que abogan por la destrucción de su propia tierra. Quieren destruir España para destruir su propia tierra. A un Batasuno, a un tío del PNV, no les importa un rábano el País Vasco que dicen defender. Les importa simplemente mantenerse en la poltrona, mantener sus negocios, mantener su sistema de terror y destruir España, porque están perfectamente alineados con todo aquello que sean políticas antinacionales promovidas por el nuevo orden mundial. Daos cuenta, lo hemos dicho un millón de veces, aquí hay una pinza que nos somete el nuevo orden mundial, que destruye España hacia abajo, dividiéndola, parcelándola en pequeños trozos cada vez más minúsculos. Ya hemos visto cómo ahora, después de desgajar Cataluña de España, desgajan de Cataluña esa estupidez que están hablando de Tabárnia, y así vamos parcelando, dividiendo, cada vez destrozando en trocitos más pequeños e indivisibles, cada vez más divididos, para luego al mismo tiempo desde arriba absorbernos como la trompa de un elefante toda nuestra soberanía, toda nuestra nuestros poderes, todos nuestros derechos. Está clarísimo, los vascos llevan miles de años en Hispania, miles de años, y siguen siendo vascos. Los vascos llevan más de 500 años bajo la influencia del Estado español, más de 400 en el Reino de España, y siguen siendo vascos. Pero van a bastar 50 años bajo el imperio de los separatistas, bajo el imperio del PNV, bajo el imperio de los abertzales y sus multisiglas, para que los vascos desaparezcan de la faz de la tierra y solamente aparezcan en algunos libros de historia del tipo arqueológico. Nunca han dicho nada contra esta inmigración masiva islámica, ni el PNV, ni Herri Batasuna en su momento, ni ningún partido independentista. ¿Dónde están, como ha comentado Manuel, dónde están todos aquellos jóvenes de las juventudes de Herri Batasuna, de Jarrai, que tan valientes eran en proporción de 51 contra un vasco trabajador que simplemente se sentía español? ¿Dónde están todos aquellos que hablaban de los maquetos, que eran los colonos que nos enviaba el gobierno de España para colonizar nuestra tierra? Pues bueno, ¿dónde están ahora que con estos colonos, eso sí, de verdad, que envían Marruecos, Arabia Saudí y Pakistán para islamizar la tierra vasca, la tierra española y toda Europa? ¿Dónde están para hacer frente a estas bandas multiculturales? Porque vemos que estas bandas, leyendo las noticias, comentan que sus miembros pues normalmente no pasan de la treintena. ¿Cómo es posible que 30 marroquíes o 30 dominicanos o 30 personas de estas bandas aterroricen a una ciudad entera? ¿Dónde están los miles de jóvenes y no tan jóvenes vascos para defender su tierra? ¿Dónde están? Pues desde aquí les animamos a esos jóvenes y no tan jóvenes vascos que seguramente en muchos casos de buena fe se han dejado embaucar por el separatismo, que se den cuenta del engaño, que se den cuenta de la mentira, que vean cómo en sus rico tabernas y en sus carpas los batasunos tenían ese cartel de Welcome Refugees pegados por todas partes, que vean el engaño y que los vascos de verdad, es decir, los vascos españoles, pues se formen directamente, les animamos para defenderse a que formen sus propias bandas étnicas vasco-españolas. ¿Qué pasa? ¿Que esto solo puede hacerlo los marroquíes? ¿Solo pueden hacerlo los dominicanos? ¿Un dominicano puede formar una banda étnica? ¿Un marroquí puede formar una banda étnica? ¿Un nigeriano puede formar una banda étnica y no pasa nada? Pero si un vasco-español forma su banda étnica, ya es un fascista de ultraderecha. ¿Por qué ese doble rasero? Espabilemos y, señores, defendamos, formemos grupos de autodefensa, porque estas bandas de maleantes, con la política de inmigración que está llevando el gobierno de España, pues solo van a hacer que crecer y cada vez se van a hacer más numerosas y más peligrosas. Mira, eso mismo que estabas comentando antes al respecto de los carteles de Welcome Refugees lo hemos visto en Barcelona en estas últimas elecciones. También se dijo, bien claro, por algunos partidos que preferían a un inmigrante musulmán que antes que a un no recuerdo cómo se llama en Cataluña, a los españoles, a los charregos, de Aragón, de maquetos en el País Vasco, y sí. Charregos, veis el ejemplo, es lo mismo. ¿En qué trabaja el independentismo? En dividir, en conseguir parcelar. Y al respecto de parcelar España, yo hablo lo de siempre: estos independentistas no se dan cuenta de que el tonto que va por la linde, cuando la linde termina, el tonto sigue. Esta gente es así, no tienen más conocimiento. Van por encima de la linde y no le ven más nada, como los pollos que van mirando el suelo, picando el suelo. Son cerriles en su ideología y no se dan cuenta, o sí se la dan y está bien pergeñado el plan del el divide y vencerás, divide racialmente y vencerás. Si a mí me hacen falta votos de musulmanes, pues los reclamo. Si en el País Vasco van a hacer falta votos de musulmanes, ya veremos en las próximas elecciones vascas salir a los partidos de siempre, porque siempre son los mismos, esa barahunda de siglas independentistas que no dicen nada, que llevan detrás nada más a los que viven del cuento separatista, pues eso, postular el voto musulmán. Y entonces, ¿a quién irán a pedir el voto? A esas bandas de vasco-españoles que... No, esos son los fascistas, hombre. Hay que ser más... Vamos a... ¿Qué no acabarán pidiéndole el voto a estos delincuentes que van por la calle, que van a coger, al final, alcanzará la mayoría de edad viviendo en el País Vasco a costa del bolsillo de los vascos, y acabarán votando así? ¿A quién van a votar esos? Pero esto va mucho más allá de votos, Vicente. Estos saben que tarde o temprano esta gente no les va a votar. Directamente empezarán a votar a sus propios partidos y sus propias organizaciones invasoras. Esto es un plan perfectamente pergeñado. Ya desde hace un montón de años, cuando íbamos a Vascongadas, pues veíamos la propaganda abertzale como, lejos de ser una propaganda identitaria, nacionalista de la tierra, era ya la más radical multiculti, con gente de todas las razas en sus carteles, apoyaban todo tipo de conciertos de música rastafari, de tipo exactamente igual que todo el resto de la extrema izquierda, el uso de drogas, toda esa cultura que lleva la multiculturalidad asociada. Y digo que esto es un plan perfectamente organizado, porque es así. Miguel ha estado hablando de que, bueno, de que detectaron en su momento que los españoles, como nos llaman al resto de españoles estos, como si ellos no lo fueran, pues estábamos colonizando el País Vasco con la inmigración y trataban de una forma desagradable, de una forma negativa, incluso utilizando la presión y, por supuesto, el asesinato a todos aquellos que no se plegaban a su política separatista. ¿El resultado de todo esto cuál fue? Pues justo lo contrario de lo que nunca hablan. 200.000 vascos exiliados fuera del País Vasco, cuyos votos hubieran cambiado directamente el equilibrio de fuerzas en el País Vasco, pero que nunca nadie se ha preocupado por decir, oiga, esta gente, ya que están fuera del País Vasco, no por voluntad propia, sino por presión, pues que puedan estar censados y votando para poder expulsar a toda esta banda de criminales que tenemos enquistada en parlamentos regionales, en ayuntamientos, incluso en el Parlamento de la Nación. Pero no se hacía. Leo aquí en una noticia del 2016... que dice textualmente, la noticia es del Mundo, no vayan a creerse que es, no sé, de algún periódico ruso. Ruso, sí, exacto, no la ha escrito ningún bote, tiene aquí el nombre del periodista, y el titular dice, así es la primera universidad islámica de España, que abre sus puertas, perdón, pero no me acabo de quitar el constipado, en el País Vasco. Se trata de un centro franquiciado que depende de ¡tachán! Estados Unidos. Su director en Europa es firme defensor de la implantación de la ley islámica en países musulmanes, es decir, un integrista que defiende la Sharia. Esta universidad, se supone, porque ya han dejado de informar de ella, dada la alarma social que creó la noticia, que tendría sede física en la mezquita, bueno, ellos lo llaman Centro Cultural Islámico de Donosti, y daba el primer curso el 2016-2017. Docencia únicamente en árabe y, por supuesto, con el objetivo de islamizar lo que ellos llaman el País Vasco. Antes hemos estado hablando un poco de toda la historia del País Vasco, off the record, luego la entrevista que va a hacer Miguel creo que también tratará sobre ese tema, pero realmente cuando escarbamos un poquito en la historia del separatismo vasco vemos una clara conexión con Inglaterra, por eso esa bandera del Imperio Británico cambiado los colores para adoptarla, por eso esta clara concomitancia de los intereses de los separatistas vascos con los intereses de los anglosionistas globalistas a nivel mundial. Así que, señores, no solo veamos la problemática de la inmigración, no solo veamos la problemática de la delincuencia, sino de todas esas ideologías que no son más que un cáncer para destruir nuestra patria, dejarnos sin un solar patrio, sin casa, sin hogar a toda nuestra estirpe, esclavizarnos y directamente exterminarnos. Pues como ha dicho antes Vicente, esto se está extendiendo, a otras regiones como Valencia, y ya pues estos días se ha publicado en la página de Democracia Nacional una noticia terrorífica por la cual un hombre con una minusvalía cerebral recibió una paliza por parte de unos individuos de aspecto sudamericano, y la policía cree que fue posiblemente algún tipo de rito de iniciación para este tipo de bandas. También en el confidencial.com se ha publicado que las bandas de origen inmigrante ya están directamente utilizando armamento de guerra como granadas para saldar sus cuentas y amedrentar a sus rivales. Señores, esta es la Europa que está creando la Unión Europea y la España que está creando el régimen del 78, así que vayan espabilando, porque todo esto es como una mancha de aceite que muy pronto llegará a su barrio. Y desde luego podríamos pensar que esto siempre ha ocurrido así, podríamos pensar que en España pues siempre unos menores de edad, unos niñatos de mierda, porque es lo que son, pues mataban a ancianos de 87 años y no tenía consecuencias, pero la verdad es que hace no demasiado, hace 45, 50 años, evidentemente en España, todo esto que os estamos ocurriendo, que tiene lugar en Bilbao, era absolutamente imposible. Ni la mente más retorcida podía imaginar que este tipo de crímenes, que este tipo de bandas pudieran existir siquiera en España, que en aquella época era un país tranquilo, pacífico y un lugar pues donde se podía formar una familia, tener un trabajo y vivir felizmente sin problemas. Quizá por eso están preparando estos miserables del régimen del 78 una nueva vuelta de tuerca de la Ley de Memoria Histórica. Quieren radicalizar esta ley para que directamente cualquiera que haga la más mínima alabanza del anterior régimen nacional pueda ser multado o directamente encerrado en la cárcel hasta 2 años. Es una ley del PSOE que, por supuesto, Podemos aprobará, pero nos encontramos con que los señoritos de Ciudadanos apoyan esta ley y que el Partido Popular se abstendrá. Qué curioso que toda esta gente que dice defender la libertad de expresión, pues parece que no quieren que la gente compare, ¿no? Cada vez, a medida que este régimen del 78 se va quitando su careta y va sacando su negra cara y diabólica directamente, y la gente les va descubriendo, y a medida que la gente va comparando el régimen nacional y el régimen antinacional, pues está claro que no quieren que la gente sepa la verdad. Directamente esta ley propondrá 1 a 4 años de prisión para los que públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la discriminación o la violencia contra las víctimas de la guerra civil y del franquismo por su condición. También multarán a quienes distribuyan o vendan escritos con la misma condición. Además, se contemplan penas de 6 meses a 2 años de cárcel para quienes enaltezcan o justifiquen el franquismo, y se destruirán los libros que se atrevan a cuestionar los dogmas de la memoria histórica. Realmente una ley digna del 1984 de George Orwell, una auténtica dictadura encubierta, y la verdad es que en parte tenemos que alegrarnos, porque esto quiere decir que están aterrorizados, que el régimen del 78 está dando sus últimos coletazos, pero desde luego estaremos atentos, porque con esta ley, pues este programa de aquí, La Voz de Europa, será directamente ilegal y podremos ser encerrados en la cárcel. Así que, bueno, estaremos atentos a la que se nos viene encima, pero desde luego esto es totalmente inadmisible. Y ahora yo digo, ¿es verdad que en todos los problemas de España pasan por ahí, por legislar contra eso? Todo lo que estamos hablando de los problemas en la calle, de los de las bandas de inmigrantes menores, no dejan de ser un problema policial al que habrá que aplicar de alguna manera las leyes existentes o modificarlas para solucionarlo. Por lo menos es el paso lógico, aunque después no lo consigan, por lo menos al que manda se le debe ocurrir, en vez de perder el tiempo en leyes como la que Miguel acaba de nombrar, en modificar las leyes que hay para defendernos mejor, en procurar que las leyes sean válidas para los problemas legales, para las los problemas con los invasores, para que las agresiones no queden impunes, para que se castigue al violador, para que el asesino no salga de la cárcel. Para eso no hace falta crear ninguna ley. Vamos a ver, ¿en qué mundo vivimos nosotros y en qué mundo vive quien nos manda? ¿No os dais cuenta que no viven al cabo de la calle, que no les importa en absoluto los problemas que tengamos los ciudadanos españoles? ¿Os dais cuenta? Vamos, esta es la prueba más clara, lo que es el tema que estamos hablando, y la ley, mira por dónde, después de toda la, de todos los sucesos ocurridos casi en cadena, con bandas de menores, y además en distintos sitios del País Vasco, y también en distintos sitios de España, como hablamos aquí el otro programa, con la banda de los en aquel pueblo manchego, que se dedicaban a exactamente lo mismo que hacen los niños, estos niños en el País Vasco. O sea, un problema que tenemos en toda España y no merece una modificación de la legislación. No, vamos a estudiar a ver si modificamos la ley. ¿Oís a alguien en algún sitio hablar que necesitamos modificar la ley del menor, o necesitamos modificar ciertos artículos del Código Penal para que, ya sean menores o no, quien cometa cierto tipo de delitos acabe pagando como Dios manda? Yo no se lo oigo decir a nadie, solo se lo oigo decir a mis contertulios, a mis amigos que estamos hablando del tema, y a cierto núcleo de gente de la cuerda, que vosotros ya sabéis lo que pensamos. A nadie más, a quien de verdad se preocupa por los problemas que tenemos en la calle, porque esto no puede quedar impune, porque no podemos estar una vez tras otra lamentándonos, manitas blancas, cuando maten a otra niña, o 4 violadores, como el desgraciado este del este es español, pero da igual, ha cometido un acto horrible, la Diana Kerr, aquella que ha aparecido en un pozo, por favor, ¿es preciso legislar contra la memoria ahistórica en vez de verdad afrontar los problemas que los españoles tenemos en la calle por nuestra propia seguridad? ¿Os hace sentir de verdad, a los que seáis un poco de izquierdas, más inseguros ver la cruz de Callosa del Sarriá? ¿Os hace sentir más inseguros verla puesta allí en un pedestal? ¿O más inseguros el hijo de puta, hablando mal y pronto, que puede, es que con la impunidad que le da la ley, puede en un momento dado violar a vuestra hija, a vuestra mujer, a los conocidos, robar a cualquiera, en un atraco a cualquier tienda, matar a una persona por el simple hecho de robarle? Vamos, es que esto el que no lo quiera ver... Pero bueno, has hablado de la cruz en Callosa del Sarriá. De Segura, creo que no. De Callosa del Segura. La del Sarriá no es. Es que hay otro pueblo valenciano que se llama, tienes razón, Callosa del Sarriá. Hay bastantes Callosas. Pero bueno, la cruz de Callosa del Segura, hemos podido escuchar, las podéis encontrar en internet, las palabras de la gentuza que agazapada estaba escondida en el ayuntamiento y le decía al alcalde, no, asómate, puedes verlo, se ve bien aquí escondido detrás de nosotros. Y el enfermo mental del alcalde, una persona llena de odio, decía, me parece estar escuchando el himno de Riego, qué bueno, y se alegraban. Es que son auténticos dementes, auténticos enfermos mentales que están disfrutando su minuto de gloria, minuto en el que han engañado al pueblo español con multisiglas, engañándoles, haciéndoles creer que les preocupaban los problemas de los ciudadanos, y se han enquistado nuevamente solo para robar, y están con sus obsesiones. Vamos, es que de verdad, tan enfermos estáis para no daros cuenta de lo que os está pasando, que os vais a ir al garete. Yo, si fuera de izquierdas, me echaría a temblar cuando viera una ley así. ¿No os dais cuenta que estas leyes del tipo totalitario en cualquier momento se van a dar la vuelta también contra los que demandéis una política social? ¿Pero de verdad creéis que a los que mandan les molesta este franquismo folclórico, de uniformes, de brazos en alto, de canciones, de cara al sol y de todo eso? Ese no les preocupa. Por eso han dado esta nueva vuelta de tuerca y dice claramente, al que hable de los logros del franquismo, esta ley está sacada para empezar a frenar un fenómeno de contestación que se está dando en todas las redes, incluido el WhatsApp, en todos los sitios, que hay gente que empieza a comparar la legislación laboral, la seguridad social, el Estado Nacional de Riqueza que creó el régimen anterior. Con toda esta ley estará prohibido cuestionar prácticamente todo, incluso decir que la seguridad social la creó Franco. Incluso pueden alargar y seguir estirando el tema para prohibir que una persona acabe diciendo que la seguridad social tiene que estar dirigida por el Estado, que no debe estar privatizada y que las pensiones no deben correr a cargo de las cotizaciones de nueva gente, sino a cargo de los presupuestos generales del Estado, y que el Estado debe recuperar su soberanía monetaria. Es decir, el régimen anterior, señores, tendría muchas cosas malas, pueden pasarse el día criticando lo que quieran, pero económicamente fue una formidable tercera vía a imitar a escala mundial por todos los pueblos de la Tierra. Pues esta ley lo que busca es cerrar la boca a todos aquellos que podamos argumentar con eso. Señores de la izquierda, échense a temblar, salgan ya de este grupo de estafadores que han llegado disfrazados de podemitas, de independentistas, de travestis, de gays, de toda esta gentuza. Olvídense, es un disfraz. No les interesan ni los derechos de las personas homosexuales, ni les interesan los derechos de los trabajadores, ni nada de nada. Son criminales y ahí están sus actos. Así que debemos todos combatir esta ley. Este mismo fin de semana hemos estado en Cartagena en un acto magnífico, una conferencia que he podido compartir con mi compañero Miguel Blasco, ya publicaremos más adelante el audio, y que ha sido perfectamente moderada por un periodista de lo mejorcito que ha tenido este país en periodismo en los últimos años, que es José L. Sánchez, director de la Tribuna de Cartagena, Y también puedo decir con agrado que hemos empezado conversaciones pues con un abogado, de momento no voy a comentar el nombre, pero bueno, sí creo que puedo decir la Asociación de Rosas Negras, que nos ha brindado también su apoyo en este acto, para empezar a preparar toda una batería de actuaciones para tratar de, una vez se aplique esta ley, al primero de los pobres encausados al que pillen por banda, pues poder tener la capacidad jurídica de empezar a tratar de anularla por inconstitucional, porque esta ley va contra la Constitución, va contra los propios derechos humanos, contra la libertad de expresión. Pero ¿cómo me puede decir a mí un Estado en una ley que yo no puedo hablar bien de esto o de lo otro? Empezaron con las leyes reprimiendo todo el tema del Holocausto. ¿Cómo puede haber un periodo histórico en el que yo no pueda dudar de la versión que me dan los señores del Estado? Yo tengo que comprar ese libro y decir sí o sí, creerme exactamente lo que me dicen. No puedo dudar, ni investigar, ni hablar en sentido contrario. Aprobaron aquella ley y ahora ya esta la van ampliando y la van ampliando, y al final tendremos que salir a la calle como robots que solamente miremos hacia un retrato del gran ojo en la pirámide y digamos, oh sí, gran hermano, a tus órdenes. Pues no, a nosotros, con ley o sin ley, nos van a tener enfrente. A mí me gustaría tocar un poco el tema del papel de Ciudadanos, ¿no? Apoyando esta ley. Está claro que si somos un poco observadores, hay una campaña directa a favor de este partido. Y hace unos días hizo una declaración su presidente Albert Rivera alabando la política económica del Estado de Israel. Y al día siguiente, curiosamente, el periódico El País, propiedad de un sionista llamado Nicolás Burgen, propietario del fondo de inversión Liberty, pues sacó una encuesta que ponía a Ciudadanos en nada más y nada menos que en primer lugar de intención de voto. Y ahora vemos que Ciudadanos se muestra a favor de esta ley masónica, de esta ley de memoria anti-española directamente. Y bueno, puede ser que Ciudadanos estemos en la operación que ya hemos comentado más de una vez, que Ciudadanos sea el recambio del Partido Popular. El PP es un partido absolutamente traidor, sin ninguna ideología, pero tiene el problema de que muchos de sus votantes pues sí que tienen ideología, tienen una ideología pues de derecha nacional, de derecha tradicional, tienen una visión más o menos cristiana de la vida, y bueno, el PP pues tiene que tener un poco de cuidado en sus políticas. Pero claro, si quitas al PP y metes a un partido como Ciudadanos, pues estos problemas ya no están. Ciudadanos ya es el nuevo orden mundial 100%, es la derecha que le encanta el nuevo orden mundial. Albert Rivera es el Macron español, y podemos estar en esta operación ya de encumbrar a este partido 100% globalista al poder. Y claro, pues el señor Albert Rivera pues tiene que recibir el manual de instrucciones como lo recibió Mariano Rajoy en el año 2008. Recordemos que Rajoy llevó a cabo un viaje muy extraño que todavía a estas alturas estamos esperando que nos digan con quién se vio, pero en el año 2008 fue al ultramasónico México, y allí pues todo indica que el señor Rajoy recibió el manual de instrucciones para su gobierno. El manual era directamente no tocar ni una coma de todas las leyes masónicas que había implantado Zapatero, por supuesto pagar hasta el último céntimo de la deuda, y seguramente para asegurarse de que Rajoy cumplía estas órdenes, pues estos globalistas le metieron el chantaje del separatismo catalán para asegurarse de que no se salía del redil. Le están dando a Albert Rivera el mismo manual de instrucciones que al señor Rajoy, y ese manual incluye el cumplimiento de esta ley masónica de la memoria histórica. Pues es muy posible, se lo han dado ese manual en las reuniones del Club Bilderberg a las que Ciudadanos asistió en el año 16 y 17, pues es muy posible también. Y para terminar, comentaba antes Vicente que si es más importante una ley como esta que unas leyes que aseguren la propiedad y la seguridad de los ciudadanos, pues para estos globalistas, claro que sí. Estos globalistas están en un plan que es la implantación de su nuevo orden mundial, la destrucción de Europa, y su enemigo es la población europea, es la clase trabajadora europea a la que necesitan estar implementando imponiendo constantemente doctrinas del shock. El terrorismo durante la transición fue una doctrina del shock, una manera de aterrorizar a la población para que no reaccionara ante este nuevo orden mundial. Esta delincuencia de las bandas seguramente sea lo mismo, es lo mismo que hace, por ejemplo, el gobierno venezolano en Venezuela, sacar a sus lacayos, a sus asesinos a las calles para que la oposición no se atreva ni a protestar, y estas leyes de memoria histórica pues directamente son más doctrina del shock para impedir esa revuelta nacionalista española que saben que está en ciernes y que quieren impedir como sea. Mira, poco más voy a añadir. Esta es simplemente una más de Ciudadanos. Vamos a ver, ¿quién le pone tres, quién busca los tres pies al gato y o le pone el cascabel al gato al respecto de Ciudadanos en los medios de comunicación? Nosotros, y solo lo oís nombrar aquí, Ciudadanos es una perlita más de las que le suelta el sistema para que jugando con la perlita, como los gatos, o con la pelotita, nos entretengamos y no queramos ver una visión un poco más amplia de lo que hace Ciudadanos en la política. Es así. Empiezan a verse ya desengaños en algunos perfiles de Facebook, en Twitter. Hombre, esto no es lo que yo pensaba. Ahora, abrid los ojos ya, hombre. Lo que tenéis que hacer ya es dejaros de tonterías con Ciudadanos, con Vox y cosas que, vamos, y me aplico el refranero castellano. Lo que de lejos parece, de cerca lo es. Cuando sospechas, será por algo. Porque casi toda la gente que yo conozco, metida en política de hace años, estas cosas las tiene claras. Vamos, tan difíciles de ver para gente que maneja ciertos perfiles en Facebook y en Twitter, que mueven noticias, que intercambian información con cierta asiduidad. Vamos, esto se veía venir, que os lo estamos diciendo desde siempre. Ciudadanos es simplemente una maniobra más del sistema. En la engañifa, en la pelotita que le tiran al gato para que nos entretengamos jugando con la pelotita mientras se nos comen la comida y ya está. Pero es que, por desgracia, la gente es más gregaria que racional, y a la gente le encanta ir, y voy a hacer el típico dicho de tu nombre, ¿dónde va Vicente?, ¿no? Entonces, cuando a un movimiento lo presentan como exitoso, cuando un movimiento lo presentan como el baluarte de España, pues la gente, aún teniendo unas serias dudas racionales, pues directamente se deja llevar por un cierto entusiasmo gregario y actúa no como un individuo racional, sino con el comportamiento de la manada. Lo hemos dicho muchas veces, ¿qué es Ciudadanos? Ciudadanos es la llave perfecta de judo. ¿Y qué es el judo? Pues el judo lo sabéis todos, es un arte marcial que utiliza en tu contra tu propia fuerza, sabe volver contra ti tu propia fuerza. Entonces estamos viviendo un momento, lo llevamos mucho tiempo avisando, en que ellos se dan cuenta, y que nadie me juzgue exactamente por las etiquetas, porque yo no creo en ellas, pero para meter unos esquemas sencillos de izquierda y derecha, que el pueblo español se está ultraderechizando. Vemos como ya le han visto las orejas al señor Pablo Iglesias, cuando la gente se creía que era un movimiento más alternativo, democrático, incluso se creía eso del patriotismo español, pues el señor Pablo Iglesias gozaba de un cierto público entusiasta entre los españoles. Pero en el momento en que han visto que es un asqueroso proetarra, que el tío es un simpatizante de todos los independentismos, que es un globalista, que está a sueldo de Chávez y de Irán, las simpatías han caído en picado. El PSOE, por mucho que se empeñen, no lo consiguen reflotar. El PP se mantiene ahí, pero porque verdaderamente no hay otro con la potencia suficiente, porque la gente hoy en día está en esas, quiere que se lo den todo hecho, pues no hay otro con la potencia suficiente para cubrir ese espacio, y luego está creciendo enormemente Ciudadanos. ¿Está creciendo de verdad? Pues sí, porque la gente cree que votando al señor Rivera, pues está casi votando, como ya hemos dicho tantas veces, al nuevo primo de Rivera, al señor más español, más nacionalista, pero no se dan cuenta que es un partido pro-inmigración islámica. No ha dicho ni una palabra en todo el tiempo sobre los musulmanes, al revés, ha tenido la desfachatez de pedir el voto en árabe en la propia Cataluña. Pero ¿esto qué es? Esto es el multilingüismo que quieres para Cataluña, también el árabe como oficial, venga hombre. Luego, aparte de hacer eso, sabemos que es un partido pro-aborto, sabemos que es un partido que no dice nada de aumentar la natalidad, nada de la protección económica, sabemos que es un partido activamente pro-gay, que incluso participa en esa desfachatez tremenda que debía estar totalmente prohibida por dignidad nacional, que es el orgullo gay. O sea, es que este partido es justo la antítesis de lo que la gente cree que está votando. Pero la gente, de momento, repito, está en un comportamiento de manada, que al que levanta la bandera de España, aunque sea contrario a los intereses de España, como es Ciudadanos, no nos cansamos de decirlo, que es un partido totalmente globalista, pues resulta que le siguen con entusiasmo, sin pararse a pensar. Señores, o salimos del Matrix, ya no nos quedan muchos años para seguirnos equivocándonos. Cuando nos equivoquemos con este, nos meterán a los sin sillón en el PP, que son los de Vox, y nos volverán a defraudar y seguiremos llorando. No, señores, cojamos toda la lista de reivindicaciones que queremos, hagamos programa y apoyemos a una organización conformada por todos nosotros que defienda ese programa. En estos momentos yo creo que la organización perfecta es Democracia Nacional. Lean nuestro programa, lean nuestros artículos, lean nuestros posicionamientos integrales. Hacemos una defensa sin concesiones de la nación española y de Europa. Es el momento de exigir eso. No podemos simplemente conformarnos con el que agita la banderita, que mañana vende la bandera y nos echaremos a llorar. ¡Ay, nos han vuelto a traicionar, nos han vendido! Pero si es que es lo que estáis apoyando. Debéis involucraros, debéis meteros en política. La política ya no es eso que ves en tu casa con el mando a distancia. La política es el futuro de tus hijos, es el futuro de tu patria, es el futuro de tu trabajo, de tu empresa. Señores, démonos cuenta de a dónde nos están llevando. Abramos los ojos. Necesitamos militancia política, pero en el sentido sagrado de la palabra, de militas, de militar, de ser soldados políticos para defender a España de este ataque tan brutal que estamos padeciendo. Paramos un momento, una pausa y volvemos. Yeah. estamos aquí de vuelta otra vez con vosotros. Leemos en Russia Today que hayan una sociedad secreta con gente del FBI y justicia y del Departamento de Justicia americano para echar a Donald Trump. Un auténtico escándalo, un caso que han descubierto unos, creo que unos congresistas republicanos, que en el que han descubierto unas comunicaciones por correo electrónico entre dos altos cargos del FBI, en los que del FBI y del Departamento de Justicia americanos, en los que directamente pues mostraban su preocupación poco después de la victoria de Donald Trump, justamente por eso, por el hecho de que Trump hubiera ganado. Y bueno, estaban también investigando el supuesto caso, la supuesta injerencia rusa en las elecciones norteamericanas, y ellos mismos, es curioso porque en privado ellos mismos reconocían que toda esta historia de la trama rusa era una patraña para perjudicar a Donald Trump. Pero lo más curioso es lo que os digo, que ellos mismos reconocían la existencia dentro de la administración norteamericana de una sociedad secreta que se iba a dedicar a la destitución de Donald Trump. Hemos hablado muchas veces del papel de Donald Trump y a veces pues lo hemos comparado con Putin, ¿no? Nunca sabemos exactamente si es una línea 100% correcta, desde luego, y seguramente no lo es, pero está claro que es un paso adelante. Hay que agradecerles haber roto por lo menos ese poder monolítico que había, sobre todo en Estados Unidos, donde este estado profundo sionista lo tenía todo prácticamente bajo control. Y por lo menos está claro que la aparición de ese contrapoder llamado el BRICS, y sobre todo esa reacción, ese cambio de mentalidad masivo en la población de Estados Unidos, está provocando unas grietas en este estado profundo sionista. Ahora claramente se distinguen dos bandos, que sería el de Hillary Clinton, George Soros y compañía, y por otro el de Donald Trump y sus aliados. Sabemos que Donald Trump tampoco es 100% limpio, sabemos que también tiene sionistas igual no del todo recomendables a su alrededor. Su propio yerno, Kushner, es un sionista fanático, amigo del propio Soros. Su propia hija también está convertida a la religión judía. Pero bueno, como os comento, hay que ver el tema de forma positiva. Donald Trump en muchos aspectos está cogiendo la dirección correcta, y bueno, aunque solo sea por un tema de disidencia controlada que el régimen americano ha tenido que sacar a Trump, pero bueno, ya sabemos que las disidencias controladas, pues para disimular aunque sea, pues tienen que hacer de vez en cuando cosas positivas, y comparado con lo que había antes, pues desde luego Donald Trump está resultando bastante interesante en muchos aspectos, como por ejemplo su último nombramiento, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que aparentemente no forma parte de este estado profundo sionista que ha estado controlando esta institución en las últimas décadas. Janet Yellen, Ben Bernanke, Alan Greenspan, todos ellos directamente eran agentes de la banca sionista que controlaban la Reserva Federal, y que hace más de 100 años, en el año 13, dio ese auténtico golpe de Estado contra el pueblo americano, que fue hacerse con el control y privatizar la emisión de moneda norteamericana. Y ojalá, esperemos, es muy difícil, quizás sea soñar despiertos, pero ojalá que este hombre, Jerome Powell, que parece aparentemente un hombre honrado, pues cambie de una vez esta política que está endeudando y saqueando al pueblo norteamericano desde hace más de 100 años. Eso, abundar en un poco lo que has comentado para que la gente vea cómo es el proceso. En Estados Unidos no se hace nada porque sí. La investigación que llevaba a cabo el FBI con el Departamento de Justicia es fiscalizada por el Congreso, se nombra a una comisión del Congreso que la tiene que revisar para ver cómo funciona, hacer conclusiones sobre las averiguaciones, etcétera, etcétera. Resulta que revisan más de 50.000 mensajes entre, te llevo apuntado los nombres, no lo he hecho, no me acuerdo, entre el responsable del FBI y una jueza. Se intercambian un montón de mensajes, entre los que aparecen algunos publicados, y abundando lo que has comentado tú, que eso, admiten que esto, al final del FBI admite en un informe que lo de la intromisión de Rusia en las elecciones en las que sale elegido Trump como presidente del gobierno es una patraña, y claro, ven tantos, al final, de tanto averiguar esta comisión, no recuerdo, eran dos representantes de republicanos. Republicanos, correcto, de tanto averiguar, mirar y revisar, llegan a la conclusión de que es justo lo contrario, o sea, llevaban, era una sociedad secreta que se estaba creando paralela al funcionamiento del FBI y de la Administración de Justicia americana, precisamente para manipular la información que le llegue y hacer llegar a la opinión pública la información contraria. Y así nos va. Cuando hablamos de sociedades secretas, como esta que querían crear los americanos, yo siempre hablo del tema, porque es muy llamativo, es muy llamativo. Y nos causa, a mí me causa mucho estupor, mucho estupor. Siempre que alguien sube al poder, cuando alguien se significa políticamente en un país, no tiene por qué subir al poder. Por ejemplo, el líder de Podemos. Cuando alguien toma posesión de un cargo importante, hombre, a mí, yo no sé a qué sociedad secreta pertenecerán, pero siempre los veo pasar por el muro de las lamentaciones y ponerse la kipá. Siempre. Siempre pasan por Israel y pasan por el muro de las lamentaciones, se hacen fotos allí con representantes, con altos representantes israelíes, etcétera, etcétera. Sin más comentarios. La verdad es que yo debo reconocer que, igual que Miguel, no sé exactamente si Donald Trump viene o va muchas veces, pero la verdad es que estoy disfrutando con el efecto Trump. En un primer momento, pues cuando todos le acusan constantemente desde la izquierda, desde la derecha, de ser una especie de salvaje belicista, pues resulta que Donald Trump en este momento no mantiene ninguna guerra de Estados Unidos activa. Sin embargo, con Obama, el pacifista, aquel que iba a cambiar la faz de la Tierra, el Yes We Can y tal, pues resulta que no pararon de haber guerras. Se evaluó que prácticamente lanzaba 80 bombas diarias, o una cifra totalmente brutal. O sea, este tío ha causado auténticos genocidios entre la gente. Recordemos que este tío exterminador, solo por ser negro, pues le dieron el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, pues repito, Donald Trump llegó al poder, en el primer momento dijo: voy a tirar la madre de todas las bombas, o la madre de Satán esa. Tiró un bombazo allí que vimos pues salir polvo de unas cuevas que dicen que estaban llenas de talibanes, y ya no ha vuelto a pasar absolutamente nada. Se le critica con toda desvergüenza pues que tenía una buena relación con Putin. Pero señores, ¿no será positivo que en un mundo multipolar los dos presidentes de las naciones más grandes, con mayores ejércitos y con mayor capacidad destructiva, se lleven bien que mal? Pues no, parece ser que tenía que ser el negrito este gay el que estuviera dando leña a Putin y casi a punto de arrojar a Europa al infierno de la guerra. Hemos visto también como Hillary Clinton pues era apoyada por toda esta cúpula repugnante del negocio de los shows de Hollywood, y vemos también que unas sospechas terribles sobre pedofilia, sobre incluso canibalismo, han sido arrojadas por las redes en Estados Unidos gracias a las filtraciones en WikiLeaks, todo el caso del Pizzagate. Pero es que acabamos de ver que esta tipeja ha tenido la desvergüenza de amenazar literalmente a Trump en los Grammy. En los Grammy, directamente, Hillary se ha permitido leer un pasaje de un libro que han sacado, que dicen que es un bestseller, que ya ha vendido más de 1 millón de ejemplares y que van a hacer una serie de televisión, un libro que se burla de la intimidad de Donald Trump. Pues se ríen como una anécdota que Donald Trump comía en McDonald's, porque claro, nadie se esperaba que fuera a comer a un McDonald's de golpe, y allí sabía que no en los restaurantes que habitualmente le querían llevar o que él comía, pues que no iba a tener una comida envenenada. Como si fuera tan raro, cuando los comentarios, las sospechas de que este hombre va a terminar asesinado por sus políticas están encima de la mesa, pero en todos los medios de comunicación las hemos visto publicadas, y no en medios conspiranoicos, sino en los supuestos medios oficiales, esos que no emiten las fake news. Pues esta sinvergüenza en los Grammy se ha permitido leer ese pasaje como burlándose, enloqueciendo lo mafiosa, lo criminal, lo nauseabunda que es esta perca, que está ya más viva que muerta, pues es verdaderamente terrorífico ver cómo le ha lanzado la amenaza de que va a ser directamente envenenado. Entonces ya, para terminar, este punto final de ver, no nosotros, todo el pueblo americano, como ya desconfían de todos sus medios, y Donald Trump les ha demostrado que están manipulados y controlados por unas solas manos. Y ver ahora las conspiraciones, ya no era solo la CIA, la Marina y la OTAN la que estaba contra el nombramiento de Donald Trump, sino el propio poder terrenal de Estados Unidos, que en principio parecía que era el que le apoyaba, pues eran una secta que, lógicamente y con buen criterio, Donald Trump los cesó, y estaban diciendo los medios, hola, Donald Trump los ha cesado porque esta gente estaban investigándole por su relación con Putin. No, señores, hay más de 400 páginas, como ha dicho Vicente, de informaciones viendo que formaban un auténtico lobby para derrocar al presidente legítimamente elegido por el pueblo. Decía que estaba disfrutando, porque muchos de vosotros os acordaréis en todos los medios de derecha liberal, empezando por el de nuestro amigo Federico, que siempre nos gusta nombrarlo, cómo hace, pues nada, hace unos años, cuando estaba Obama en el poder, ese sinvergüenza corrupto, decían que todo en Estados Unidos era maravilloso, que gracias a los anglosajones, que allí la justicia funcionaba de maravilla, que bueno, los serios que eran los norteamericanos, que allí no había corrupción, que bueno, siempre nos ponían como ejemplo de limpieza y de eficiencia a los Estados Unidos de América, cuando sabíamos que no había habido un emperador más corrupto desde Calígula. O sea, esto es verdaderamente vergonzoso. Pero ahora, a que no los oís hablar, a que ya nadie pone a Estados Unidos como ejemplo de nada, pues señores, aunque no nos demos cuenta, ese es otro gran avance de los nacionalistas que luchamos por la soberanía de nuestra patria y por el poder europeo en el mundo. Tan mal no le va a los Estados Unidos cuando yo oigo todos los días las noticias y casi todos los días bate récords la bolsa. ¿Qué dicen a esto los liberales? ¿Qué dicen? ¿Tan mal hacen las políticas que implanta el señor Trump en Estados Unidos? ¿Son tan malas que hacen que la... hombre, más que... estaban prediciendo el caos con la entrada de Trump en el poder. Hubo lo que hablabas antes tú, Manolo, al respecto del lobby de Hollywood, a quien entrevistaban, siempre salía diciendo que era imposible. Recuerdo al Tom Hanks diciendo que, no sé la frase, pero vamos, que era imposible, era, no, riéndose, que ¿qué va a gobernar Trump? ¿Cómo va a salir Trump elegido presidente? Riéndose. Increíble. Pues mira, ahí está haciéndolo bien, está defendiendo los intereses de su nación. Y tan belicista que dices, que decían que era, como has comentado tú antes con el tema de la bomba, os quiero recordar que el señor Trump ahora con el tema de lo de... ha sido el promotor de la reunión de Corea del Norte con Corea del Sur. No lo quiere recordar nadie, no se comenta en casi ninguna noticia internacional. ¿Por qué no? Porque no interesa que se sepa. Y ahora, al respecto de lo que has dicho tú de la medio muerta de la Clinton... ¿qué hace en los Grammy Clinton cuando ha sido simplemente la candidata del Partido Demócrata y no se invita, si no al presidente, sí a alguien de la casa del presidente para que acuda a ese acto tan puntual, pero tan seguido por las redes? ¿Por qué? Manipula la información, quieren que os llegue la carita de Clinton leyendo el librito que pone en que se ríe de Trump. ¿Lo veis? Porque lo lógico en un acto como ese es invitar, si no al presidente, porque por su agenda no puede, o al vicepresidente, a alguien de la casa del presidente. Directamente el libro se llama Fire and Fury, Fuego y Furia, y pinta al presidente de Estados Unidos como un semi-analfabeto. Pero ¿alguien se cree que es normal que cuando ganan los presidentes que no les gusta a esta gente, en espectáculos masivos públicos, se insulte públicamente al presidente de la nación electo por el pueblo? Has hablado antes, Manuel, de Hollywood y de la pedofilia. Está claro que estos globalistas, para implantar su agenda, tienen dos armas potentísimas. Una es el sistema educativo, controlado directamente por la ONU y por la UNESCO, que desde su edificio en Nueva York pues dictan la política educativa que tienen que seguir todos los países bajo su órbita y a través de la cual implantan su agenda masónica. Y el segundo poder es, por supuesto, los medios de comunicación, la televisión, el cine, etcétera. Dentro de unos días o de unas semanas se emitirá el festival de Eurovisión, que ya sabemos que últimamente se ha convertido en un arma de propaganda pura y dura para implantar esta agenda, esta ingeniería social, y seguramente la mayor arma de propaganda del mundo entero es directamente Hollywood. Hollywood, que cualquiera que esté bien informado sabe quién lo controla, directamente es el lobby israelí enquistado en esa cúpula de Estados Unidos, y bueno, a través de Hollywood estos sionistas pues nos han implantado su agenda del multiculturalismo, su agenda de las fronteras abiertas, su agenda de las guerras en beneficio del Estado de Israel, su agenda de la industria del holocausto de la que hablaba Norman Finkelstein, por cierto, una persona de origen judío, y también su agenda LGTB. La última producción de Hollywood, que está teniendo muchísima propaganda, se llama, en inglés, Call Me By Your Name, que se podría traducir como Llámame Por Tu Nombre, y que narra la historia de amor homosexual entre un hombre adulto y un menor de edad. Un menor de edad, es cierto que de 17 años, pero no deja de ser un menor de edad. Y bueno, la verdad es que no he visto la película, no creo que la vea, pero por los comentarios que voy leyendo, pues es más de lo mismo, ¿no? Es una historia presentada de una manera muy emocional, que busca ganarse la empatía del público. Los personajes son presentados como gente muy sensible, gente que quiere simplemente vivir su historia de amor, etcétera, etcétera. Y bueno, y en definitiva, pues una forma, una propaganda subliminal de, pues eso, del sexo homosexual de personas adultas con menores de edad. Es cierto que han tenido la picardía y la inteligencia de meter a una persona que raya casi en la mayoría de edad, en los 18 años, en este caso el menor de edad tiene 17, no se han atrevido a meter a un niño, evidentemente, de 11 años, pero bueno, así empiezan siempre estas campañas de propaganda, siempre empiezan con un ejemplo que está en el límite de lo políticamente correcto, y poco a poco, una vez te van cambiando la mentalidad, van radicalizando su mensaje. Es lo que estamos viendo constantemente en las series de televisión. Aquí en España ocurre exactamente lo mismo. Veréis que la propaganda en series como la que se avecina es salvaje, es brutal. En las primeras temporadas todavía se cortaban un poco, pero en las últimas ya es escandalosa su propaganda, pues masónica, anticristiana, y de inyectar directamente una agenda radical LGTB. Han sido estas series, por ejemplo, las que han hecho que la gente trague con la agenda primero gay y luego transexual, y como os decimos siempre, estas agendas no tienen fin, y la siguiente esquema, la siguiente fase es ya directamente pues la última, que es la de la pedofilia. Aparte pues están la del incesto, la de la poligamia, que con el Islam también nos la meterán, pero desde luego esta de la pedofilia es una de las más graves, y no me extrañaría, desde luego lo estamos viendo con películas como esta, que se atrevan cada vez más directamente a hacer propaganda de pedofilia en sus series de televisión y en sus películas. Mira, yo voy a comentar, esto es un plan pergeñado para acabar con la raza blanca, y lo tenéis que comprender de una vez. Esto es así. Se manejan en distintos círculos concéntricos que todos van a llegar a parar a la disolución de lo que ellos quieren, acabar, que es con la raza blanca. El plan Calergi es definitivo. Y esos son distintos estadios. Primero, nos meten como progresistas, lo tenéis que recordar los españoles que vivimos durante los años 70, con la apertura del sexo, etcétera, etcétera, independientemente de ello, también se consiguió meter en España la legalización del aborto. Primero hay que acabar con la génesis de la propia raza, es el fomento del aborto. Después está toda la campaña de ver la homosexualidad como que es una opción personal, que cada uno en su casa es libre de optar o no optar por ella, porque yo no me meto, salve, Dios me perdone, en la vida de nadie, pero nos la hacen pasar por normal, y cada vez van abriendo más las noticias, cada vez más en las series, ahora se ve hasta en televisión, de la manera más normal posible. Antes primero era la figura de la persona homosexual que tenía los puntos de humor en los programas de las películas del destape, etcétera, etcétera, hasta que ha pasado a ser un protagonista más de las películas, Brokeback Mountain, Filadelfia, etcétera, etcétera, para hacérnoslo ver al público en general como normal. El segundo plan. Hay que acabar con la unión del sexo normal para que, junto con el aborto, la cosa, el aumento de la raza disminuya. Después, el potenciar la agenda LGTB y sus vicios, porque lo querrán llamar como quieran, pero a mí la zoofilia me parece un vicio, la pedofilia me parece una degeneración antinatural, y el resto de lo que estabas comentando tú antes al respecto del tema, pues lo mismo, una agenda de vicios, todo durante, esos son el antes, es el aborto, el después, perdón, el antes es la homosexualidad, el después es el aborto, de la destrucción de génesis de una raza, y el durante, mientras ese periodo existe, potenciar la agenda LGTB, ¿vale? Y una vez, mientras se implanta esto, ¿vale? Cuando conseguimos que la natalidad de la raza que queremos destruir por estos parámetros disminuya al mínimo, además, lo que has dicho tú muy bien, nos introducirá el incesto y la poligamia, porque como ya estamos podridos racialmente, entonces ya cuantos más nos mezclemos entre nosotros y más desaparezcamos, mejor. ¿Qué se consigue con esto? Pues eso, una pérdida de pureza genética, la gente dirá lo que quiera, os comerá la cabeza o lo que quiera, pero es necesario la diferencia de razas porque así el código genético de la raza humana, que es distinto según las de la especie humana, perdón, distinto según sus razas, se mantiene vivo y es necesario mantenerlo. Respeto, por supuesto, a todas las razas. Hay un periodista, se llama Tehuaico Pinto Cejas, y bueno, ¿qué pinta este tío, además de cejas? Pues este tío ha escrito un artículo aproximadamente hace un año que dice: aceptemos al pedófilo para que no abuse de niños. Este artículo pues fue publicado en el periódico donde trabaja, en el periódico de Pedro J. Ramírez. Ya sabemos los gustos extraños que tiene este señor, pero bueno, por lo menos son con adultos, o eso parece. Y resulta que trata de separar lo que es la pederastía de la pedofilia. Estamos nuevamente ante la ventana de Overton. Constantemente nos lanzan consignas para que escuchemos todos los días argumentos, se vaya creando el debate, e ir moviendo nuestra ventana de valores, alejarla cada vez más de ese catolicismo que a esta gentuza les parece repugnante y que ha hecho evolucionar a la humanidad, que ha hecho que nos podamos respetar los unos a los otros y estemos dotados de dignidad para llevarnos a un mundo terrible, donde estén legalizados todo tipo de abusos a los niños, donde además se pueda traficar con niños y con órganos, y que al final el hombre sea solo carne. ¿Exagero? Pues vamos viendo más y más noticias como en ese repugnante pozo que ha sido Holanda a lo largo de la historia, pues vemos que un tribunal holandés decide que es ilegal prohibir una asociación de pedófilos. La asociación, esta noticia es del ABC y fue publicada hace ya algunos años, en el 2013, pero la asociación, que se llama Martinj, o una cosa así, no sé bien pronunciarla, defiende las relaciones sexuales consentidas entre niños, ya no adolescentes, o sea, niños directamente y adultos, y por supuesto, pues no pueden ilegalizar esta asociación. Verdaderamente, nos están preparando para algo muy gordo, la gente cree que exageramos, pero es que esta gente de la Unión Europea de las élites ha decidido que nuestra religión en el futuro, que la religión de los pobres, que la religión de la masa, la de la élite, será otra. Ellos tendrán la de los elegidos, pero la de la masa sea el Islam. ¿Y qué opina del Islam, de la pedofilia? Pues tenemos el testimonio en un artículo titulado «¿Es verdad que la pedofilia en los países árabes islámicos está normalizada?», cuyo subtítulo es «Desvelando el Islam», y tenemos un iraquí que dice: «Como cristiano católico de origen iraquí, he vivido toda mi juventud en Irak. Buen conocedor del mundo árabe musulmán, le puedo asegurar con certeza que los abusos sexuales de los adolescentes, niños y niñas, pedrastía, es una práctica muy habitual tanto en Irak como en todo el mundo árabe musulmán, especialmente los líderes religiosos musulmanes, imanes y jefes. ¿Por qué nadie nos dice nada de esto? ¿Por qué únicamente tenemos que escuchar cuando sale un tipo de 40 años que dice que hace 30 un sacerdote le tocó el culete? Y eso nos lo restriegan por las televisiones 200.000 horas. Y nadie nos habla de la sistemática y organizada y además aceptada teológicamente, porque lo hemos dicho más veces, el cristiano que acepta la pedofilia es un criminal a su fe y un criminal contra Dios, pero el musulmán que acepta la pedofilia está siguiendo los dictados de su fe. O sea, es que la diferencia es tremenda. ¿Por qué no escuchamos a organizaciones de izquierdas hablar, jaja, el Islam es de pedófilos, cuidado lo que se enseña en las mezquitas no es muy bueno? ¿Por qué solamente tenemos que escuchar escarnio contra nuestra religión cuando encima es la única de las tres religiones monoteístas, la única que proclama claramente contra la pedofilia y el abuso a los niños y menores? Con esto terminamos el debate de esta semana, hacemos un pequeño descanso y el programa continúa. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia es la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo. Progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones Lacra. Bueno, estamos aquí otra vez con vosotros. Sabéis que uno de los temas más recurrentes de este programa es el de la transición. Hablar de esa transición que, a diferencia de lo que nos quieren hacer creer, desde luego no fue esa época idílica que abrió las puertas a una etapa positiva para España, sino todo lo contrario. Fue una auténtica doctrina del shock, un golpe de estado encubierto prácticamente contra la población española. Y bueno, en esa doctrina del shock tuvo un papel fundamental el terrorismo marxista y separatista de ETA en la región vasca, en la Navarra y más tarde en toda España. Un terrorismo que principalmente, o desde luego uno de sus objetivos preferentes, fue el movimiento tradicionalista vasco y navarro. Y para hablar de esta circunstancia, de cómo ETA atacó a este movimiento tradicionalista, está con nosotros hoy Víctor Javier Ibáñez. Hola, Víctor, ¿qué hay? ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel. Un placer estar con vosotros. Víctor, eres licenciado en Derecho, tienes un máster también en Derecho Marítimo y, por supuesto, eres también escritor y has escrito el libro Una resistencia olvidada, Mártires tradicionalistas del terrorismo. Cuéntanos en pocas palabras en qué consiste este libro, ¿de qué hablas? Bueno, y como tú dices, mi formación es jurídica, pero por vocación soy historiador, no historiador de método, pero al fin y al cabo también he conocido en primera persona una serie de circunstancias, de hechos, de personas muy vascas, muy navarras, que se vieron obligados a abandonar lo que era la tierra de sus padres. Asimismo, sufrieron muy de cerca el asesinato de familiares, de amigos, correligionarios. Y bueno, pues en primer lugar, de esta experiencia vital, de este conocimiento que no lo tiene que contar nadie, entendía que había que poner en una narración de contexto, mejor dicho, un estudio de contexto y de sistematización, el porqué de estos ataques, que no eran ataques caprichosos, sino que eran ataques muy sistemáticos y que respondían a una estrategia. bueno, atando hilos. Hay el movimiento tradicionalista, también todos conocemos que en los 60, 70 también sufrió una crisis interna. Había otros aspectos que coadyuvaban a la transformación de aquella España, cambios en la iglesia, cambios sociológicos por el éxodo del campo a la ciudad, de temas urbanos, etcétera. Bien, el movimiento tradicionalista no era el más fuerte en ese preciso instante, pero es muy significativo y, claro, los libros de historia, digamos, convencional, no hablan de por qué la ETA, en sus inicios y de forma constante, tiene una campaña para intentar exterminar a cualquiera que se opusiera a sus planteamientos nacionalistas separatistas, y además es que se oponían desde lo más auténtico del pueblo vasco, porque era gente de linajes, de estirpes, de etnia vasca, vascoparlantes, que además estaban en contra del invento nacionalista euskadiano de Sabino Arana. Has comentado que este movimiento tradicionalista pasaba por una crisis importante en esa época de la transición, ¿no? Seguramente también pues aquel Concilio Vaticano II, los cambios en la propia Iglesia, pero como nos comentas, aún así pues fue un objetivo preferente de la banda terrorista ETA. Seguramente, aunque ahora te lo preguntaré, pues me imagino pues que ese tradicionalismo, no solo el vasco y el navarro, sino en toda España y en toda Europa, pues es uno de los objetivos preferentes de, no de ETA, sino del nuevo orden mundial directamente, ¿no? Seguramente ese fue uno de los motivos, ¿no?, de esta persecución. Sin lugar a dudas, sí es cierto que pues concurrían ese tipo de razones a las que has aludido. Como ya la propia Iglesia, bueno, la Iglesia y el carlismo no dejaban de ser sociedades diáfanas y abiertas, y encontraron pues cierta infiltración de ciertos elementos marxistas que quisieron subvertir también la naturaleza de sus doctrinas. Claro, seguramente no está en mi mano demostrar ahora, decir, hubo este movimiento y esto vino condicionado por instituciones superiores, pero claro, es muy probable que concurrieran pues poderes secretos, poderes ocultos en este intento de subversión. Cuando no pudieron hacerlo mediante la infiltración, pues damos un salto superior y hacemos una ofensiva cruenta. El tradicionalismo, por ejemplo, que en Hispanoamérica era también muy fuerte, pues también sufre episodios de violencia terrorista en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde hay un pensamiento tradicionalista católico muy fuerte, muy prohispanista, en aquellos tierras hermanas de Hispanoamérica también se da este fenómeno terrorista. En el caso español, pues evidentemente el carlismo tenía, o el tradicionalismo tenía al menos una cierta potencialidad que podría venir a frenar estos impulsos de subversión, de cambio y de caos, al fin y al cabo, que en última instancia supone la transición. Y en este sentido, sí que es cierto que el terrorismo pues juega esta baza de allanar el camino para que se den una serie de cambios importantes a nivel político y social que los españoles por sí mismos y de manera libre no habrían aceptado. Has hablado de una posible mano oculta detrás de ETA. Aquí en este programa, en Aquí la Voz de Europa, lo hemos hablado muchas veces, de ese asesinato de Carrero Blanco, aquellos asesinatos masivos de militares de la cúpula patriótica militar del ejército, que nunca habrían aceptado pues cómo ha degenerado España en las últimas décadas. Hemos hablado también muchas veces de Francia convertida en un santuario de ETA, Bélgica también convertidas en santuarios de ETA y utilizando a la banda terrorista ETA como una palanca para forzar a España en las negociaciones para su entrada en la Unión Europea. Y en definitiva, esa es la pregunta, Víctor, ¿crees que hubo una mano oculta detrás de ETA, una mano oculta extranjera detrás de ETA? Todo fenómeno terrorista siempre es muy sensible a su instrumentalización. Sin duda podemos distinguir dos aspectos. Hay un núcleo ideológico pequeño, muy fuerte en la ETA, con unas determinadas consignas sobre las que luego podemos volver, un poco la inspiración realmente ideológica, la cual también no ha estado bien difundida en los medios de comunicación de masas. Pero bueno, digamos, está el núcleo operativo, inspirado en las ideas del nacionalismo sabiniano, antiespañol, etcétera. Pero claro, todas esas acciones, sin lugar a dudas, la historia nos demuestra unos hechos empíricos que cuanto menos permiten realizar una serie de conjeturas. Claro que el magnicidio de Carrero Blanco, claro que la utilización de los atentados en un determinado sentido u otro, pues nos hacen ver que siempre hay una instrumentalización del fenómeno terrorista. Y claro, un fenómeno terrorista tan alargado temporalmente como fue el Etarra, pues hombre, es evidente que un Estado, un poder político, tiene las capacidades suficientes para acabar con el mismo. Si no se implementaron los medios para hacerlo, pues son esos poderes los que tendrían que responder a quien no obedecían para no haberlo hecho en su momento. Víctor, se ha hablado mucho del fenómeno, bastante curioso, de cómo las zonas más tradicionalistas de España en su momento, ¿no?, como la región vasca, la navarra, la catalana, cómo han degenerado, y en un tiempo bastante corto, cómo degeneraron en separatismo, y en muchos casos en separatismo marxista, ¿no? Los historiadores siguen hoy en día discutiendo cómo fue posible este fenómeno. ¿Cuál es tu teoría? ¿Por qué piensas que se produjo esta transición tan aparentemente extraña, ¿no? ¿Qué piensas? Bien, si aplicamos un criterio historiográfico neto a la hora de evaluar este tipo de cambios, se ha de decir que es una visión un tanto superficial establecer esta continuidad. Por ejemplo, poniéndonos el ámbito de la región vascongada y Navarra, el ámbito, el núcleo fundamental y más fuerte del tradicionalismo fue Álava y Navarra, que fueron donde menos penetración tuvieron las ideas o la ideología nacionalista. Por contra, Bilbao siempre fue un núcleo muy importante de nacionalismo vasco, y los carlistas siempre tenían el mito de tomar Bilbao, que no se pudo tomar ni en la Primera ni en la Tercera Guerra Carlista. Y luego, pues es paradójicamente, mi tesis es la siguiente: no es cierto que se evolucione desde un tradicionalismo hacia el nacionalismo, o independencia que puntualmente se puede dar en algunas familias. Sí, oye, mis abuelos eran esto, pero yo necesariamente no tengo que responder o que mantener su ideal. Pero es paradójico que allá donde, si uno estudia además el origen del nacionalismo vasco, allá donde fueron los primeros núcleos, precisamente es donde hubo más resistencia liberal y donde hubo, esto es muy importante, donde hubo liberales ideológicos. No olvidemos, por ejemplo, que el primer financiador con mucho dinero del nacionalismo vasco fue un armador de buques que era santanderino, que se llamaba Ramón de la Sota. Él se hacía llamar Ser Ramón de la Sota porque tenía negocios muy directos con la monarquía inglesa, que le había dado dicho título, el título de Ser. Y este señor tiene una sociedad liberal, se llama la sociedad liberal vizcaína. Y allí es donde Sabino Arana adapta a sus primeros militantes. Y además, no solo eso, sino que capta también una gran financiación de carácter económico, que venía de los aludidos negocios oscuros de este señor, de Ramón de la Sota. Por tanto, esa visión, esa lectura lineal que se ha pretendido hacer, me resulta muy paradójico, porque también en ocasiones viene desde ese mismo liberalismo doctrinario o ideológico, que sí que debería responder de cómo ha nutrido la ideología etarra, porque al fin y al cabo ETA está inspirada no por la tradición, sino por la idea nacional, nacionalista, pero en el sentido liberal, no en el sentido patriótico tradicional. Víctor, de todos los casos de asesinatos de tradicionalistas por parte de ETA durante la transición, ¿hay alguno que consideres que fuera especialmente terrorífico la forma en la que se produjo? Sí. Bueno, hay el estudio, en primer lugar, claro, hay algunos que te tocan de forma muy directa, que has conocido a sus familiares, y ya subjetivamente no me podría abstraer del mismo, pero mira, podríamos decir, por ejemplo, el caso del Hotel Colonia de Aragón, que en este caso sí que no es un atentado específico contra tradicionalistas. Todos sabemos un poco las circunstancias que concurrieron, también sabemos que no se ha querido decir la verdad sobre el mismo, siempre se negó la autoría terrorista, y en ese atentado mueren dos mujeres carlistas, Genara García Onil, que tenía 23 años, y María Concepción García Llorente, que tenía unos 40. Fue precisamente gracias a la labor de la familia de estas mujeres, con una lucha muy dura de muchos años ante el Tribunal Supremo y ante la Audiencia Nacional, con una labor de los peritos admirable, cómo se demostró que sí que hubo unos... el incendio no nació de un... no fue un incendio de una chorrería, como se apostó al principio, sino que había unos núcleos que usaron bombas de napalm, ni más ni menos. Bueno, pues ese atentado, pues me parece, por las circunstancias del incendio, me parece especialmente pues significativo y duro. Y luego hay otro caso que sí que también me gusta poner de manifiesto, porque este es un caso que no está tampoco en las listas oficiales de víctimas del terrorismo. Las listas más o menos oficiales del Ministerio del Interior nos hablan de cerca de 1.000 personas, sin incluir casos como el de Hotel Corona de Aragón. Pero de forma indirecta ha habido otras víctimas del terrorismo no asesinadas directamente por los terroristas. Voy a referirme al caso de Ignacio Toca Echevarría, que fue capitán de Requetés durante la cruzada, fue una persona muy querida en Navarra, estuvo durante los años 60 con el carlismo también, fue una persona muy relevante. Pero bueno, cuando el expríncipe Carlos Hugo tiene alguna veleidad de carácter progresista, él abandona la militancia activa, se retira a Guernica, donde tenía una pequeña empresa, y bueno, hace allí su vida. Ignacio Toca, paradójicamente, siendo muy carlista y muy tradicionalista, había sufrido alguna multa por parte del franquismo. Ya sabemos que el franquismo, pues bueno, tuvo esas cosas, que no quiso ni que Falange tuviese un... Todo lo que saliera un poco del movimiento, digamos, fuese de carácter falangista o carlista, pues no lo toleró. Tampoco es que fuera una persecución, una represión brutal, pero el mismo Ignacio Toca había sido multado por el gobernador civil franquista en muchas ocasiones. En un determinado momento, en los 70, llega la policía, Toca a su casa, y él pensaba que venía eso, a comunicarle que, no sé, pues a lo mejor había escrito algún artículo y que tenía que pagar una multa o lo que fuera, como alguna de esas. Pero no, le dicen que tiene que abandonar Vizcaya porque su nombre ha salido en unos papeles intervenidos a la banda terrorista. Claro, la sorpresa de Ignacio es mayúscula. Él entiende, él dice, bueno, si me han amenazado, lo que ustedes tienen que hacer es arbitrar las medidas para dotarme seguridad y protección. Bueno, pues los agentes de policía dicen, mire, esto es la orden del gobernador civil, nosotros no hacemos más que transmitírsela, hágalo lo que vea. Claro, Ignacio, con esta tensión que la causa, pero ya no tanto por la amenaza, sino por la sensación de indefensión, es decir, estoy amenazado, se han ido a Niagroy, pero no me dan protección. Abandona de forma rápida y súbita Vizcaya, se instala en Alicante y por el camino llama a un carlista que estaba en Madrid, que era médico además, el cual lo nota muy alterado y le pide que venga a Madrid con él o que él baje a Alicante. Bueno, quedan que al día siguiente hablarán, y cuando el día siguiente intenta hablar este carlista de Madrid con Ignacio Toca Echevarría, se encuentra que ha fallecido de un infarto. Entonces él, este médico, con buen criterio médico, entendió eso, que somatizó la amenaza por parte de los terroristas, y no solo la amenaza, sino también dicha indefensión. Por tanto, bueno, son dos ejemplos que me resultan bastante paradigmáticos, porque otros pueden ser más o menos conocidos, están en la lista de víctimas del terrorismo, pero el caso de Ignacio Toca y de María Concepción García Orencia, general García Onil, como no están en las listas oficiales, siempre me gusta ponerlos de relieve. Una última pregunta, Víctor. Comentas en el libro que ETA, antes de empezar a matar a sus opositores políticos, se dedicó a cometer atentados contra símbolos, contra monumentos, contra cruces que estaban en la calle, en los montes, en las ciudades. Y bueno, nos damos cuenta hoy en día que es el propio gobierno de España, con su ley de memoria histórica, el que está haciendo hoy lo mismo que hizo ETA hace 40 años. No es terrorífico, ¿no? Esta idea, vamos. Totalmente. Me parece una observación muy perspicaz y que creo que hemos de ponerla muy de manifiesto. Oigan ustedes, es que desde Madrid están ahora legalizando, están institucionalizando lo que era el objetivo primigenio de los terroristas. Pero no obstante, no solo eso, si es que también al pueblo español le impusieron la Ikurriña, que era la bandera del PNV, como bandera institucional y oficial de una comunidad autónoma. Claro, era muy curioso que el que fue ministro del Interior, Martín Villa, que había sido jefe nacional del CEU franquista y demás, pues a los dos días está legalizando de su puño y letra una bandera que es del Partido Nacionalista Vasco la está legalizando como bandera oficial. Y como muchos alcaldes que eran tradicionalistas en aquellos pueblos de Vizcaya y de Gipuzkoa se oponen a izar la misma y son asesinados por eso, como Luis María Uriarte Alzaa. ¿Por qué lo asesinan? Porque él dice que no va a aceptar la Ikurriña y cuando Rodolfo Martín Villa la legaliza, pues limite sus funciones. Pero los terroristas, no contentos con eso, dicen, quien se ponga la Ikurriña pues va a morir. Y mientras tanto, pues como el caso anteriormente dicho, Ignacio Toca, ni se proporciona protección ni nada, cuando eran objetivos clarísimos de la banda terrorista ETA y cualquier persona que hubiese querido implementar esas medidas lo hubiese podido hacer. Pues Víctor Javier Ibáñez, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros presentando tu libro Una resistencia olvidada, mártires tradicionalistas del terrorismo. Coméntale brevemente a nuestra audiencia cómo puede conseguir tu libro. Bueno, estamos ahora, hay muy buenas noticias porque hemos presentado en Pamplona, en Bilbao, en Barcelona, Madrid, hemos estado también por Andalucía, Valencia, Alicante. Bueno, pues se están dando muy bien las presentaciones. Y quedan muy poquitos números, muy poquitos ejemplares de la primera edición. Pero bueno, si lo quieren solicitar, lo mejor que pueden hacer ahora, porque ya quedan pocos en librerías, solicitarlo a la propia editorial, Ediciones Auzolan. Pueden escribir al correo electrónico info@edicionesauzolan.net o buscarnos en las redes sociales, en Facebook, Twitter, etcétera. Y nada, pues os agradezco muchísimo vuestro interés, vuestra atención. Y bien, simplemente con esta obra lo que he pretendido es intentar servir a la verdad y defender la memoria y la dignidad de aquellas víctimas olvidadas y de aquella resistencia olvidada que en la medida de lo posible pues se opuso a lo que nos ha venido encima. Y espero que su ejemplo nos sirva de acicate e inspiración en estos tiempos aciagos para España. Pues Víctor Ibáñez, muchas gracias, como te he comentado antes, un saludo, hasta la próxima y espero tenerte de nuevo muy pronto en este programa. Un saludo. Un abrazo, Miguel, para lo que queráis. Un abrazo. Hasta luego. Historia de la Reconquista. Tras la gran victoria de las Navas de Tolosa, Alfonso VIII de Castilla continuó avanzando y tomó los castillos de Vilches, Baños y Tolosa, así como la ciudad de Úbeda, y puso cerco a Baeza. El imperio almohade seguía resistiendo, pero ya estaba agonizando. En la primavera de 1213, Alfonso VIII vuelve a salir de campaña y conquista Alcaraz, pero no puede recuperar la ciudad de Baeza. Poco después, cae enfermo y fallece en octubre de 1214. Le sucede en la corona de Castilla su único hijo varón, Enrique I, de 11 años de edad. Ejerce la regencia su madre, doña Leonor, pero falleció a los 27 días de que lo hiciese su esposo. Esto llevó a luchas internas entre la alta nobleza para tutelar al monarca. La mala fortuna quiso que Enrique I falleciera en 1217 al recibir una pedrada mientras jugaba con otros muchachos de su edad. Le sucedió su hermana doña Berenguela, que estuvo casada con Alfonso IX de León. En el mismo acto de coronación, cede la corona a su hijo Fernando, hijo también de Alfonso IX de León. La muerte de Alfonso VIII hizo que el rey leonés se mezclase en los asuntos internos de Castilla, intrigando con nobles castellanos que estaban a su favor y deseando llevar sobre su cabeza también la corona de Castilla. Cuando es nombrado rey su hijo Fernando, se dirige con un ejército hacia Burgos. Allí le espera a su hijo a las puertas de la ciudad, dispuesto a no dejarle pasar. Alfonso, viendo la firme resistencia que le ofrecía a su hijo, se retiró y le reconoció como rey. El 26 de agosto de 1218, en Toro, padre e hijo firman la paz definitiva. A partir de ese momento, Alfonso IX volcó todos sus esfuerzos en continuar la reconquista hasta su fallecimiento en 1230. Conquistó las plazas de Cáceres, Montánchez, Mérida, Badajoz y El Bas, dejando el camino abierto hacia Sevilla. Alfonso IX hizo una excelente labor de consolidación del reino, destacando por su posterior importancia la fundación de la Universidad de Salamanca. Aunque tras su muerte el monarca testó a favor de sus hijas Sancha y Dulce, estas le entregaron la corona de León a su hermanastro Fernando II de Castilla, que al reinar sobre ambos reinos pasó a ser Fernando III, conocido en la historia como el Santo. En este momento se unieron definitivamente las dos coronas y ya no volverían a dividirse. Pedro II de Aragón, tras la batalla de las Navas, tuvo que hacer frente a un problema que tenía en la zona de Languedoc, al sur del territorio franco, provocado por la herejía albigense contra la que el Papa Inocencio III había decretado una cruzada en el año 1209 y a cuyo mando estaba Simón de Montfort. Pedro II había recibido vasallaje del conde de Tolosa, del vizconde de Béziers y Carcasona y de otros señores de Languedoc, por lo que si defendía a sus súbditos, se enfrentaba al Papa. Envió embajadores a Roma para intentar evitar el enfrentamiento, pero no lo consiguió. Pesaron más los intereses políticos de Simón de Montfort, que deseaba crearse un condado a expensas de los señores de Languedoc, que la resolución del conflicto entre cristianos. Pedro II quería un acuerdo con los cruzados, y tal fue que entregó a su hijo Jaime, que contaba con 3 años de edad, como garantía de los compromisos alcanzados. Simón de Montfort no respetó el acuerdo, por lo que el monarca aragonés tuvo que ir a defender a sus súbditos. En septiembre de 1213, Pedro II puso sitio al castillo de Muret, que representaba un peligro para Tolosa. El 11 de septiembre acudió en defensa de los sitiados Simón de Montfort, con un ejército muy superior al de Pedro. El desenlace fue rápido. El rey de Aragón pereció en la batalla, así como muchos de sus caballeros. Su heredero Jaime estaba en manos de quien había provocado su muerte. Contaba el monarca aragonés con 5 años de edad. El Papa ordenó la liberación del rey. En 1214, aragoneses y catalanes fueron convocados en Lérida a una asamblea donde reconocieron como rey a Jaime I, que sería tutelado por Guillén de Monredón, maestre del Temple de Aragón. Las intrigas en el interior del reino, la minoría de edad del rey, las guerras internas y los desmanes de los nobles que desangraban el reino, hizo que la expansión del reino de Aragón se retrasase hasta 1227, aunque este retraso no sería obstáculo para que su rey haya pasado a la historia con el sobrenombre de El Conquistador. El rey de Navarra, Sancho VII, después de su actuación en las Navas, se retiró a su reino que estaba cerrado a la reconquista por los reinos de Castilla y Aragón. Habiéndose casado 2 veces, no tuvo descendencia, por lo que temía que a su muerte el reino pasase a manos francesas. En 1231 firmó en Tudela un tratado con Jaime I de Aragón donde se prohijaban mutuamente y se designaban herederos de sus reinos. Esto era poner el reino en manos del aragonés, que contaba con 24 años, mientras el navarro contaba con 77. Sancho VII muere en 1234. A pesar del tratado que firmaron, Jaime no hizo valer sus derechos y le sucedió un sobrino de Sancho, Teobaldo de Champaña. Mientras, el imperio almohade atravesaba momentos de gran dificultad. Su hundimiento, provocado en cierta medida por su derrota en 1212 ante la coalición de los monarcas cristianos, supuso la desintegración del territorio andalusí en lo que se conoce como las terceras taifas. Pues tras esta pausa damos por terminado el programa de esta semana con un doble agradecimiento. El primero a Fénix Televisión por la entrevista que nos hizo al equipo La Voz de Europa hace unos días, que muy pronto será emitida por YouTube. Y el segundo agradecimiento a Patricio Carrasco y a todo su equipo de Cartagena por el fantástico fin de semana que hemos pasado en esa grandísima ciudad de Cartagena. La verdad es que estamos muy contentos por este fin de semana y por el acto que hicimos en la ciudad de Cartagena, acompañados de otra gran persona, José L. Sánchez, el director de la Tribuna de Cartagena. Y como os comentamos, pues un doble agradecimiento para estos dos equipos y sobre todo pues valorando nuestro trabajo y muy contentos porque el mensaje de aquí La Voz de Europa pues no para de extenderse por Madrid, por Cartagena y por toda España, como vemos en las cifras de audiencia, que cada semana pues son superiores. Así que, como os comentamos, muy pronto estarán disponibles el acto de Cartagena y la entrevista de Madrid, y como cada semana agradeceros